Mundofonías. Mundofonías. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Mundofonías y comenzamos una nueva edición de este programa lleno de fascinantes músicas. Más fascinantes todavía, si cabe, porque además tenemos los favoritos del mes abriendo con las tres primeras piezas que estamos escuchando en esta edición mundófona. Ya sabéis que Mundofonías es el programa que os traemos Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, a través del medio centenar de emisoras que lo difunden por toda la galaxia y que os acerca a estas músicas de raíz popular de todo el planeta. Hemos comenzado en Bretaña. Es un disco atípico, podríamos decir, entre los favoritos, porque normalmente pues elegimos los discos muy recientes que os acabamos de presentar, y es que este tiene un poquito más de tiempo, es de finales del 2020, pero no había llegado a nuestras manos hasta fechas cercanas. Por lo tanto, ahora es el momento de que sea con todos los honores favorito de Mundofonías. Este grupo que mezcla con tanta originalidad las raíces musicales bretonas con todo ese cúmulo de influencias e incluso de efectos sonoros se llaman Castor et Pollux. Es decir, Castor y Pollux, que son dos personajes de la mitología griega gemelos, que tenían una particularidad. Resulta que Pollux era inmortal y Castor, pues no. Y en fin, pues ya os podéis imaginar, líos amorosos, batallas y todo tipo de cosas en la historia de estos personajes mitológicos que, como digo, dan nombre a este grupo bretón Castor et Pollux, con su disco Contraband, que se abre con esta pieza, 106 Load. Como digo, es uno de los favoritos de Mundofonías de este mes de junio del 2023. Otro de los discos favoritos en Mundofonías este mes es el del artista turcomano Oghlan Bakshi, el disco llamado Viaje a través de las estepas, que proporciona una muestra muy interesante de esta tradición de los Bakshi, los juglares de la cultura turcomana que se acompañan con el dutar, que es un laúd de dos cuerdas, y con el giyak, que es una especie de violín que se toca en posición vertical. Es una producción del sello Felmai que lanza bastantes trabajos de artistas de Asia Central. En concreto, la música de esta cultura de los turcomanos no se difunde demasiado, así que es un disco muy interesante de un artista excepcional, muy joven, además tiene 30 años solamente, y que tiene un gran reconocimiento por parte de su propia comunidad. Vamos a escuchar la pieza Voy Vivi, como decíamos, dentro del disco Viaje a través de las estepas de Oghlan Bakshi. Çaylar dolu fil gel yâleyi boy bibi. Ay senin toyla boy ey tomaş haney il gel yâleyi can bibi. Ey at kuçumni ey kız bağrımni fuval yâleyi boy bibi. Kalktın ay tamdır anın tarımın o boy bibi. Amen yanayın aç ol gönelin ey odun ol o boy bibi. Hey aç kuçumni ay kız bağrımni çoğval yâre can. Oy bi wo, oy bi bey, oy. 세월 열애 이젠 비위 마그름 오달야레이 보이비 헤이미와 파능의 아흐르송이 야볼야레이 잔비베이 아이 아츠쿠총니 아이 가스바그름니 소왈야레이 보이비 오이비 오잔비데이 에이 아츠쿠총니 아이 가스바그름니 소왈야레이 잔비비 Hemos oído Boy Bibi, una pieza dentro del disco que es uno de los tres favoritos de Mundofonías en este mes de junio de 2023. El disco llamado Viaje a través de las estepas, está en inglés realmente, Journey Across the Steppes, que firma Ohlan Bakshi, que es realmente el apodo de este artista, Mohammad Geldi Nejat. Esto de Ohlan Bakshi es realmente un título que se proporciona a alguien que es muy joven y que domina este arte de la tradición Bakshi. A él le pusieron este sobrenombre cuando tenía 9 años y anteriormente la persona que llevó este título fue Sajiyev Barov, un artista nacido en 1905, así que podemos entender que es bastante excepcional que un artista sea denominado así. Bueno, pues este artista, Ohlan Bakshi, nació en Irán en la parte de cultura turcomana y en este disco además encontramos también a su padre tocando el gijak, ese violín que se toca de manera vertical y que además fue el primer maestro de dutar que tuvo este artista. El padre es Abdul Ghaffar Geldinejad. Y de esa tradición de los Bakshis turcomanos y de Asia Central nos vamos ahora con otra venerable tradición como es la carnática del sur de la India y con otro de los favoritos de Mundofonías de este mes, que es el disco de Aditya Prakash titulado precisamente Carnatic Roots. Recordamos los otros dos discos favoritos, el de los bretones Castor et Pollux, Contreband, y el de Ohlan Bakshi, Journey Across the Steppes, viaje a través de las estepas. Pues bien, de este disco de Aditya Prakash, bien arropado con el violín de Kamalakiran Vinyamuri, nos ofrece piezas, como digo, en la tradición carnática más pura, y quizá esta sea la más experimental. Se llama Shifting Sa, y bueno, la instrumentación es absolutamente tradicional, pero sí que se introducen algunos elementos melódicos de propia ideación contemporáneos que pueden enlazar incluso con el jazz

¡Uy! ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Empieza a sonar esta sintonía que aquí en Mundofonías acompaña a las Mundofonews. ¿Y qué es esto? Pues como su nombre indica, noticias de Mundofonías. Bueno, realmente no son de Mundofonías. Son de, por ejemplo, festivales como Globáltica, festival de Polonia que tiene lugar en el norte, en Gdynia, en el mar Báltico. Y en esta edición van a actuar algunos artistas que son de los de mayor renombre en las músicas del mundo, como por ejemplo Susana Baca, peruana, Ivo Papasov, de Bulgaria, el grupo Mocumba de Zimbabue, el excepcional tañedor de tar, instrumento de cuerda pulsada, de Azerbaiyán, Shahid Pashasade, y por ejemplo también el grupo cubano Septeto Santiaguero. Todo esto y mucho más será entre el día 21 y el 22 de julio. Pues fíjate que hemos querido seleccionar esta pieza del Septeto Santiaguero, que sigue en activo después de muchos años, en el momento en que eran considerados una revelación de chicos jóvenes que estaban ahí reivindicando el son oriental, el son cubano, desde Santiago de Cuba, como su nombre indica, y que grabaron pues una serie de discos estupendos en los 90 del siglo pasado y a principios de este milenio con el sello madrileño Nube Negra. Por ejemplo, lo que oíamos, como habéis apreciado, está en directo y fue grabado en la localidad madrileña de Galapagar en el año 2002. Yo tengo buenos recuerdos de aquella época, de disfrutar con los conciertos del Septeto Santiaguero y de entrevistarlos también en los programas que andaba uno haciendo por ahí en esas ondas de Dios. Pues vamos a continuar, ya que hablábamos de Madrid, nos vamos con una convocatoria que tiene lugar en la ciudad, en el entorno desde donde hacemos este programa Mundofonías, con el nombre de Archipiélago. En este caso van a ser dos jornadas que reúnen propuestas musicales muy curiosas, muy variadas, con proyección también de vídeos documentales, con un espíritu también, yo diría que bastante experimental y transgresor en cuanto a las convenciones que hay al respecto de la música. Después de las actividades del viernes 16 de junio, el sábado 17 se concentra la propuesta musical con una agrupación folclórica tradicional de la Isla del Hierro en las Canarias, la agrupación de Sabinosa. Después nos vamos a otra isla, a Cerdeña, con los tenore di Viti Mialinu Pira, con ese canto a tenore tan especial de la isla mediterránea. Y finalmente, pues, DJs venidos desde Tanzania y desde Mali animarán la última parte de la fiesta que tendrá lugar en el Museo de Arte Reina Sofía de Madrid. Como digo, viernes 16 y sábado 17 de junio. Vamos a quedarnos precisamente con esos cantos fascinantes. Además, creo que la propuesta se pretende hacer en un espacio que por su acústica puede hacer resaltar estas voces, porque muchas veces se busca ese efecto en el canto a tenore de estar en corro, de estar a lo mejor también en un sitio que produzca una reverberación especial. Pues bueno, en una de las escaleras estarán cantando los tenores di Viti Mialinu Pira. Milia batusa trota, milia batusa trota, prosa diesi sposu un zugar, cula ne zubizu un zugar, cula ne zubizu un zugar, nimbara irambara, nimbara cula cota, nimbara cula cota, su mirto in diota, su mirambara, e su mirto in diota, su mirto in diota, su con matore di grumbara, con Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Escuchamos esa fascinante música que nos llega desde Cerdeña. Es el canto a tenore, el canto de los tenores, en este caso los tenores di Viti Mialinu Pira, a quienes se podrá escuchar en Madrid dentro de la celebración de ese archipiélago 2023, comisariada por Rubén Coll y José Luis Espejo, y que, como veis, abarca desde expresiones rabiosamente tradicionales a la rítmica que se está cociendo en las urbes del planeta. Y de Madrid saltamos a Washington, nada menos, para hablar de un clásico festival también, el Smithsonian Folklife Festival, que tendrá lugar entre los días 29 de junio y 4 de julio, y después se retoma del 6 al 9 de julio. con un montón de actuaciones, de actividades. Entre los músicos pues estarán, por ejemplo, los Power Rambling Boys, la música kawali de Riyaz Kawali, más ejemplos de música popular norteamericana como la que aportará Jake Blount o Dom Flemons, entre muchos otros. De hecho, el día 6 de julio concretamente, dentro de este Smithsonian Folk Life Festival, se celebra Folkways at 75. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que el sello Smithsonian Folkways cumple 75 años, nada menos, y lo celebran con actuaciones, como digo, pues del citado Jake Blount, Nono Boy, etc. Nos vamos a quedar con otro de los artistas que por allí pasará, Dom Flemons, de su disco Traveling Wildfire, recién editado. Nos quedamos con este Rabbit Foot Rag. Música de Dom Flemons, que como decíamos estará presente en ese Smithsonian Folklife Festival en Washington, en el National Mall, la explanada nacional de la capital estadounidense, entre el 29 de junio y el 9 de julio. Y como seguimos con este tipo de cosas de las Mundofonews, pues hay un evento interesante que se avecina y del cual nos va a hablar algo Araceli, porque además está bastante implicada el European Folk Day, el Día Europeo del Folk. ¿Qué es eso, Araceli? Pues mira, va a ser un día, el 23 de septiembre, en el que desde la European Folk Network, asociación de la que soy parte de la Junta Directiva, vamos a aglutinar la actividad de cualquier agente, músico, divulgador, cualquier persona que quiera asociarse con este concepto del European Folk Day puede hacerlo. Por ejemplo, pues un artista puede hacer un lanzamiento de una nueva pieza, grabarlo y hacer el estreno en YouTube ese día 23 de septiembre. O, por ejemplo, un programa de radio como Mundofonías puede hacer un programa especial dedicado a ese día en el que va a poner música folk hecha en Europa. Desde el concepto de la música de raíz de los pueblos que actualmente están en Europa. Es decir, no hace falta que sea tradicional europeo, sino con raíz en los pueblos, que pueden ser también, por ejemplo, pueblos inmigrantes en Europa que hayan traído con ellos su música. Y no solamente música, también porque el European Folk Day incluye danza y cuentacuentos. y bueno, cómo proponer o cómo informar de lo que vas a hacer. Pues en la web www.europeanfolkday.eu puedes consultar los eventos, ver todas las preguntas frecuentes que hay y también dar de alta un evento en un formulario muy sencillo que recoge la información sobre lo que tú vas a hacer. Y entonces, cuando tú cumplimentas ese formulario y le das a enviar, tu evento va a aparecer en la base de datos y también va a aparecer en el mapa. La participación está abierta, como decía, a todo tipo de personas, empresas, grupos musicales que quieran hacer algo ese día para juntarse a esta comunidad europea de personas trabajando de una u otra manera en torno a las artes de raíz. Y bueno, pues yo, como decía, estoy muy involucrada porque soy la responsable de comunicación del European Folk Day de este año, que es el primer año que se hace. Va a ser un proyecto piloto y contamos con la financiación de la Unión Europea. Ha sido realmente pues un empujón estupendo para poder sacarlo adelante y esperamos que sea el primero de muchísimos otros años. Pues enhorabuena por el trabajo que estáis haciendo y aparte de la gente que pueda aportar algo, de hecho, bueno, Araceli ya ha avanzado que Mundofonías dedicará un programa especial, efectivamente así haremos. También es un llamamiento a la gente que, sin ser músico, sin ser una asociación o un organismo, un grupo, un artista que se dedique a estas cosas, pueda disfrutar de estas músicas, porque de lo que se trata es de que tengan una mayor divulgación y reconocimiento oficial, incluso también, en este caso a nivel de la Unión Europea, que es la parte del mundo donde tenemos nuestra actividad, quienes os hablamos en este momento. Así que también vosotros podéis ir a la web europeanfolkday.eu y disfrutar pues, de las músicas que ya están ahí disponibles y accesibles, por ejemplo, y de los eventos que se vayan a ir anunciando. Y ya que hablamos de folk, pues seguimos repasando nuestras Mundofonius, propuestas que llevan incorporada esa terminología como el clásico festival Folk Segovia, también en tierras castellanas españolas, entre el 28 de junio y el 2 de julio, que reunirá a grupos como Ursaria, el nuevo mester de juglaría, Sheila Patricia, que no es un grupo, es un artista, Kutsune, ex acorde con Vanessa Muela, entre muchos otros. Pues un poquito antes, entre el día 23 y 25 de junio, en ese fin de semana más cercano del solsticio de verano, tendrá lugar el Festival Poborina en el pueblo de El Pobo, de Teruel, una región muy deshabitada en la que el equipo de Poborina hace un montón de años ya, que pone un montón de energía para generar este festival. Y en esta edición habrá algunos artistas como, por ejemplo, Cicután, Vallarna, Pilar Almalé o Amparanoia. Otro festival que se celebra por tierras ibéricas es el Festival Internacional de Música Popular y Tradicional FIMPETE, que tiene lugar en Vilanova i la Geltrú, en tierras catalanas, entre el 6 y el 9 de julio. Yo no sé cuántas ediciones llevan, decenas y decenas. La verdad es que es para quitarse el sombrero con la actividad que ha desplegado este festival. Y en esta edición tendremos a Xurxo Fernández, Ross, Francesc Sanz o Lila Downs, entre otros. Pues hablando de más eventos, por ejemplo, la serie de conciertos bajo el sello de Maracuyá, que es un sello realmente discográfico, bueno, realmente sería Maracuyea, que está promovido por la gente de Root Sound, trabajando desde Granada. Y en este caso, pues van a organizar una gira de conciertos el día 14 de junio en Barcelona, en la Sala Polo, con Seun Kuti, Los 300 y Selma Uamuse. Estos mismos artistas estarán al día siguiente, el día 15 de junio en Madrid, en el Club Chango, y el día 16 en Granada, en la Sala El Tren. Pues escucharemos a una de estas tres artistas, a Selma Uamuse, desde Mozambique, con esta pieza en el idioma changana. Joyo, joyo, que quiere decir bienvenido. que más de que. Eso no fue, no fue. Hemos oído a Selma Uwamuse, como decíamos, con motivo de su participación en esa gira de conciertos bajo el nombre de Maracuyea. Pues seguimos con esta parte del programa, la mayor parte de esta edición, en la cual también hemos repasado los favoritos de Mundofonías del mes, con más Mundofonews, noticias mundófonas de conciertos que se están celebrando. Ahora llega el verano al hemisferio norte y empieza a haber gran actividad de la que nos queremos hacer eco. Si en tu ciudad, en tu país, en tu zona, en tu territorio, se celebra algún concierto que piensas que puede ser interesante que comentemos aquí en el programa, por favor, coméntanoslo. radio@mundofonias.com es la vía más rápida, por correo electrónico. Y qué decir tiene que si tú estás involucrado, lo organizas, tocas, pues también está bien que nos lo digas. Porque vamos a seguir repasando estas actividades en los siguientes programas, porque bueno, hemos hablado de algunos conciertos y algunas propuestas, pero hay muchas más. Y el caso es que ya nos vamos a despedir. Si esa propuesta de Maracuyea tenía bastante sabor afrobeat, pues con afrobeat nos vamos. Afrobeat y otras especias que son las que aporta el grupo Les Frères Smith, de los cuales recuperamos una canción que nos encantó en su momento, Ecolo Asico, de su disco Mutación del año 2020, una canción que nos habla de lo loco que está el mundo, en este caso al respecto de lo que estamos maltratando a nuestro planeta, que es algo que debería cambiar, pero ya. Y bien, ¿por qué traemos a los hermanos Smith, Les Frères Smith, a esta edición de Mundofonías? Pues con motivo de su actuación en otro festival interesante que os queremos comentar, Africa Fest, que tiene lugar en Marsella entre los días 17 y 30 de junio, también con muchas actuaciones, no solo musicales, sino también otro tipo de eventos, encuentros literarios, artes plásticas, etc. Y donde participarán, entre otros muchos, artistas Nahual desde las Islas Comoras, Ayon Bamba desde Guinea, o los citados Les Frères Smith desde Francia, con quienes nos quedábamos, como os decía. Mundofonías, el programa que ya se va despidiendo, es el que hacemos Araceli Chigán y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para todo el universo a través de las emisoras que lo difunden, un medio centenar de ellas. Nos podéis encontrar, como decíamos antes, en nuestra web mundofonías.com, en las redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram, o a través de nuestro correo electrónico radio@mundofonías.com. Y nos vamos ya con la música de Les Frères Smith. Hasta una próxima edición de Mundofonías. Salud. Ses terres, il balance à ses tentacules au cache-coin de la plage.